con Mariana Toledo. Buenas tardes, Mariana. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes a todos. Mariana, nos queríamos conversar un rato con vos porque sabemos que vos sos una de las referentes de la Fundación Sí en La Pampa, en Santa Rosa, y ahí hay varias personas, mucha gente involucrada en que las Navidades que vienen sean una Navidad diferente. Sabemos que tienen organizada una propuesta muy interesante dentro de poquito, pero queríamos conocer primero un poco más acerca de la Fundación Sí, desde cuándo está en La Pampa, desde cuándo están trabajando, y cuáles son los fundamentos, ¿no? que los guían, que las guían, Maru. Sí, bueno, la Fundación Sí nace en Buenos Aires en el año 2012 y ya desde el año pasado tenemos una sede presente en cada provincia de Argentina. Acá en La Pampa estamos hace 3 años. El objetivo principal de la Fundación es la inclusión social. Tienen muchos programas a nivel país. Acá en La Pampa estamos implementando uno solo por el momento, que es dirigido a niños y adolescentes. Muy bien, a niños y adolescentes, pero en otros lugares... Sí, específicamente. Claro, en otros lugares la Fundación trabaja también con personas en situación de calle. Sí, y así es. ¿Y qué más? La Fundación. No. Bien, sí, en realidad la Fundación Sí nace con un invierno muy duro, que fue en el año 2012, con el proyecto de las recorridas nocturnas, ¿sí? Que era acercar un alimento, un café, una sopa caliente a las personas que vivían en situación de calle en Buenos Aires, y a partir de ahí se comenzó a ampliar primero las ciudades grandes y después al resto de las provincias. Se busca también desarrollar la participación comunitaria, la participación de todos, Maru, porque hace falta no solo pensarla o hablar de solidaridad, sino también que nos involucremos todas y todos. Así que en parte esto tiene que ver con la propuesta de ir a fabricar juguetes. ¿Nos podés explicar en detalle cómo es esto? Sí, este es el evento con el que cerramos el año. Nosotros ya es el tercer año consecutivo. Es una jornada solidaria que vamos a vivir este domingo para todas las familias, ¿sí? Es abierto a todo público, a la gente que nos ha acompañado con donaciones o con su tiempo a lo largo del año, y a todos, al que quiera venir a conocerse y a sumarse. Vamos a fabricar juguetes entre todos juntos, que después van a ser donados en Navidad a niños de distintos comedores o merenderos comunitarios. Muy bien, muy bien. Este es el tercer año que lo hacen, Maru. Es. O sea, 2017, 2018 y este año se repite. ¿Cómo les fue en las primeras apariciones de esta fábrica de juguetes? Bien, nos ha ido muy bien a lo largo del tiempo porque ya, bueno, el primer año no éramos conocidos acá en La Pampa, entonces, bueno, fue a abrir un poquito el camino. Y ya el año pasado hemos superado las expectativas, por suerte, como comentaba en otros medios hoy, que hemos llenado la capacidad del salón y hemos tenido que sacar mesas afuera incluso, así que estamos muy contentos porque funciona mucho el boca en boca. La gente se suma o nos ve pasar y se queda un ratito, por eso siempre es importante decir que no hace falta que vengan desde las 15 hasta las 20, sino que en ese rango horario uno puede acercarse el momento que pueda, un ratito, a hacer un juguete, a pintar, a ayudar a envolver, a lo que pueda. Una colaboración puede llegar a ser incluso convidarle un mate a algunas de las personas que esté laburando ahí. También. Pero además, ¿nos podés recordar, Maru, dónde es? Porque mencionaste el salón, pero todavía no le dijimos a la audiencia dónde es que va a estar funcionando esta fábrica de juguetes. Este domingo 15, ya, este domingo de 15 a 20, en el Salón Antonio Escara de la Cooperativa de Electricidad. Ahí está, ahí en la Raúl Bedías. Ahí nos esperamos a todos. Claro, ahí en la Raúl Bedías, enfrente a la estación de servicio, más o menos, para que todo el mundo se ubique. Ese salón va a estar con las puertas abiertas para recibir a estos fabricantes de juguetes de lo más impensados, ¿no? Mucha gente se habrá ido a sumar sin tener una idea de qué es lo que iban a encontrar ahí, Maru, y qué es lo que hayan. Bien, en realidad son juguetes que ya son reciclados o son artesanales, que ya están casi listos. Nosotros vamos a ayudar a conformarlos o a ponerles el broche de oro para que se puedan donar. Y son juguetes de madera que vamos a pintar o todo lo que tiene que ver con tela. Muñecos, almohadones, títeres. Así que todos usamos materiales que son reciclados o que hemos podido nosotros ir juntando botones, lana, telas. Así que es solamente ir con creatividad y ganas de pasar una linda tarde. Muy bien, muy bien. Mariana, las últimas, digo porque están trabajando a lo largo del año, vos ya lo dijiste, y el domingo, ¿en dónde estuvieron? Sí, el domingo estuvimos acompañando en la Laguna Don Tomás y al evento que también se hace a nivel país, a nivel mundial, en realidad, que es un día para dar la pampa. Muy bien, muy bien. ¿Y ahí qué trabajo desarrollaron? ¿Cómo les fue, Mariana? Bien, muy contentos. En realidad juntamos donaciones también durante todo el día, donaciones de leche, calzado, ropa y juguetes. Y ahora estamos con lo último, que es que esa donación llegue a los que lo necesitan. Muy bien, muy bien. Así que ahí tuvieron buena respuesta entonces el domingo. Sí, realmente nos tocó un día de mucho calor. Sí, así sí. Que, bueno, costó un poquito que la gente llegue a este lugar, pero con el correr de las horas, que ya se puso un poco más lindo el día, hemos tenido también gran concurrencia, así que estamos muy contentos. Buenísimo, buenísimo. Es muy bueno saberlo, sí, sobre todo jornadas que pueden llegar a ser duras, ¿no? Por ese tema que justamente por ahí hay muchas personas con ganas de tener un poco de esparcimiento y no quieren pensar demasiado, no quieren involucrarse demasiado, pero de alguna manera la fundación se las va rebuscando para hacernos participar a todos y me imagino que estaban ahí con unas figuras bastante circenses, vamos a decir. No voy a decir payasescas, sí. Pero es algo colorido, algo que atrae a las familias, a los más chicos y a las más chicas. ¿Cuánta gente son, Maru, trabajando en Santa Rosa aproximadamente? Sí, aproximadamente somos 25 voluntarios. Te remarco que somos todos voluntarios, desde los coordinadores hasta los que día a día nos ayudan, nos acompañan con donaciones. Siempre es... todos somos voluntarios, desde el director hasta el que hace por ahí la ayuda de traslado, de las donaciones, y la logística. Todos voluntarios y todos suman, así que el que se quiera sumar, no importa la altura del año, no importa la edad que tengan, no hace falta ser de alguna profesión específica, sino muchas veces podemos sumar con el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y las personas que se quieran acercar o que tengan alguna donación, Maru, ¿a dónde pueden contactar a la fundación? ¿Dónde la pueden buscar? Bien, nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Sila Pampa, también en Instagram, @SilaPampa, o nos pueden escribir un mail a lapampa@fundacionsi.org.ar. Muy bien, muy bien. Ahora mismo yo estaba compartiendo, mientras conversábamos, Maru, compartí el evento para el 15 de diciembre, en donde va a estar funcionando la fábrica de juguetes, y ahí mismo está el link para la fanpage, para detectar y encontrar la fanpage de Fundación Sí La Pampa. Es también la estoy compartiendo a la pasada. Hay una foto tuya con gente con narices coloradas también, y en la medida de los payamédicos estuvieron también. Los payamédicos, claro. Y bueno, y en la medida de las posibilidades le vamos a seguir dando un poquito de cuerda a esta actividad solidaria que realmente tiene mucho que ver con los corazones que bombean, como vos decís, periódicamente y en distintos rubros, digamos, ponen su voluntariado. Durante el año están trabajando, me dijiste, Maru, en merenderos, a donde están destinados estos juguetes que tienen que terminar de ser ensamblados, pintados. ¿Cuáles son esos merenderos, Maru? Sí, durante todo el año, todos los sábados, trabajamos con el merendero Rayito de Sol en Villa Parque y después siempre hacemos colectas de útiles, útiles escolares, trazadas cuando llega el frío. Y siempre intentamos llegar a otros merenderos o centros comunitarios. Y ahora con la actividad del domingo pasado llegamos al merendero San Batimbau, a los amigos solidarios. Son una red grande de varios centros comunitarios que necesitan ayuda y entre todos vamos sumando. Muy bien, muy bien. Se van dando también la mano entre distintas agrupaciones y personas que están con la solidaridad abajo del brazo todos los días. Maru, la verdad es que es muy, muy entendible en esta época que esté buscándose conseguir justamente que la Navidad sea distinta para niños y niñas que por ahí no tienen todos los días acceso a consumos que son más normales para otros chicos y para otras chicas, pero también es cierto que hay una devolución muy importante cuando uno realiza una actividad solidaria. ¿Cómo es que llegaste vos a la Fundación Sí y diste con este trabajo, con esta empatía que te permite desarrollarte como laburante solidaria y en este voluntariado que es aplaudible? ¿Desde cuándo te surgió? ¿Cómo llegaste a la fundación específicamente? Bien, en realidad yo soy de Córdoba, así que me vine hace 3 años a vivir a La Pampa y estábamos justo abriendo la sede. Yo cuando llego a vivir acá a Santa Rosa me encuentro con la convocatoria abierta de que buscaban gente. Así que bueno, ni lo dudé, yo venía de participar en otros ámbitos en Córdoba, ámbitos comunitarios. Entonces, bueno, no, ni lo dudé porque me servía también a mí para conocer y para acercarme un poquito más a la realidad social de acá, así que estamos desde el comienzo. Muy bien, muy bien. Ya aterrizaste por La Pampa y ahí mismo también empezó a tener un lugar la Fundación Sí La Pampa. Un lugar físico no, Maru, no hay. No tenemos. No todavía. No tenemos sede, por el momento no. Estamos, bueno, en tratativas, ojalá podamos conseguir una casita o un depósito, por lo menos, que es lo que más necesitamos para poder ir acumulando las donaciones y poder separarlas, clasificarlas. Pero bueno, nos está siendo muy complicado, es muy difícil. Nosotros somos un grupo de voluntarios, entonces, bueno, es lo que más nos cuesta. Seguimos funcionando como una red de voluntades. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, con lo que juntaron el domingo, se tuvieron que repartir en los domicilios de ustedes, ir acomodándolo de la manera que puedan. Pero bueno, también ahí se ve la certeza está de que la Casa Cooperativa por Excelencia de La Pampa les brinda un espacio fundamental para esto de tener funcionando una fábrica de juguetes, a donde habrá que ir a remangarse, Maru, para meter manos a la obra y que la Navidad sea verdaderamente distinta para todos y para todas. Digo por la devolución, ¿no? Por lo que uno puede llegar a conseguir si va y se involucra. La verdad que... Contame. Más allá de la cantidad de juguetes que podamos hacer, el año pasado fueron más de 100 los que pudimos crear, siempre nos gusta recalcar que nos sirve a todos la experiencia. Sobre todo a los más niños, está bueno que participemos en familia, así le damos el ejemplo, le mostramos a los más chiquitos otra forma de ayudar y de colaborar, que otra Navidad es distinta, y salir un poco de las comodidades de cada uno. Claro, claro. Y de todos cómo... tienen esa posibilidad de compartir, entonces está lindo que los más chiquitos vayan aprendiendo y vivan algo diferente. Y vivan y vean cómo se labura mancomunadamente. Es muy sencillo esto. La verdad es que es muy aplaudible y esperamos que, por supuesto, la convocatoria tenga una muy buena respuesta como a la altura de la circunstancia. ¿Cómo llegaron a hacer la relación con la cooperativa, Maru? Sí, desde el comienzo la cooperativa nos abrió las puertas desde el primer día con la difusión y de a poquito se fueron sumando hasta bueno darnos por supuesto la posibilidad de usar los salones sin costo, con todo lo que necesitamos. Bueno, la cooperativa está siempre del lado de estos acontecimientos, así que estamos muy agradecidos. Muy bien ahí la cooperativa también, dando lugar y prestándose, por supuesto que además estar en la casa de la cooperativa, en el Salón Escara, y debajo del logo de la COPE, nos da la certeza de cómo llega de cómo cala en la comunidad la propuesta, Paola. Uh-huh. ¿Vos ves un crecimiento en lo que ha sido año a año o seguimos más o menos en los mismos números, la misma cantidad de interesados? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿capaz que no se cortó? ¿Hola, Maru? Sí, hola. Hola. Te escucho muy despacito. Ah, bueno, ¿hola? Bueno. Maru, te preguntaba si habías notado un crecimiento en estas jornadas que fueron haciendo y que va a ser la tercera vez que la realicen. ¿Ha habido un crecimiento de la participación o sigue más o menos el mismo número de gente? No, la verdad que año a año es más la gente que se suma, que ya nos comienza a conocer, que ya espera estas fechas y nos comienzan desde antes a preguntar si necesitábamos algo, en qué pueden colaborar. Así que la verdad que funciona mucho el boca en boca acá y siempre el que vino el año pasado, este año vuelve con un amigo, con los hijos, así que estamos muy contentos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces el durante todo el año laburando en los merenderos y ahora poner una fabriquita de juguetes. Maru, ¿cómo laburan con los merenderos? Bien, con el merendero Rayito de Sol, todos los sábados, desde marzo a noviembre, nosotros acompañamos lo que es la merienda y desarrollamos un programa que se llama Si Pueden, que realizamos mediante el juego. Diferentes acciones para poder tratar temas específicos con los chicos. Este año hemos trabajado el medio ambiente, hemos trabajado el bullying, hemos trabajado todo lo que es lo comunitario, el compañerismo, el respeto, diferentes valores, siempre intentando que ese espacio sea de los chicos, que ellos encuentren un lugar para expresarse y siempre mediante el juego, que es lo que ellos se pueden sumar, pueden aportar desde ahí, pero también ir aprendiendo y ir involucrándonos en sus realidades también. De una manera lúdica, podríamos decir. Sí, exactamente. Así que desde lo lúdico. Es una propuesta que apuntala entonces a esas pequeñas personitas que por ahí el resto de la semana están, por ahí están un poco fuera del radar de los adultos y de las adultas, y bueno, así que debe ser sumamente importante eso que hacen todos los sábados con tus compañeras y compañeros. Maru, la verdad es que es muy interesante la propuesta de la Fundación, la vamos a seguir. Gracias. Y en la medida de lo posible vamos a volverle a recordar a nuestra audiencia lo que va a pasar el domingo 15 en el Salón Antonio Escara de la calle Raúl Bedía, donde va a estar funcionando entonces la fábrica de juguetes de la Fundación Sí en Santa Rosa. No sé si nos ha quedado algo sin mencionar, Maru, pero si así fuera, tenés el micrófono a disposición, incluso para mandar algún saludete. Bueno, un saludo sí a todas las voluntarias que están trabajando ya toda la semana para que salga todo lindo el domingo, y los esperamos a todos. Recordar que no hay que llevar ningún material, sí pueden traer el mate, por supuesto, algo para compartir, y que es abierto para toda la familia, así que los esperamos a todos. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo ya estaba pensando qué tendríamos que llevar y me lo has dejado muy, muy claro. Muchísimas gracias, Maru. Gracias, Juan Pablo, a vos. Que tengas buen resto de la jornada. Hablábamos con Mariana Toledo, la coordinadora de la Fundación CIDI, con sede en la provincia de La Pampa.